caminando aquella noche que el cielo estaba. Aló, dime. JD, ¿qué pasó? Te estoy esperando. Tranquila, mami, voy para adelante, voy para adelante. No tengas problema para hacer que te mueva en la disco. Mami, con mi voz te despisto. Sácate el cinturón que vamos a darle para adelante. No tengo problema para hacer que te mueva en la disco. Sácate el cinturón que vamos a darle pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. JTC, sos inteligente, baby. Cuando me llamas pa' cantarte, tú me vuelves crazy, hey, yeah. Cuando tú lo mueves pa'lante, sos inteligente, baby. Cuando me llamas pa' cantarte, tú me vuelves crazy, hey, yeah. Cuando tú lo mueves pa' adelante, yo represento el flow, move, sacúdelo. Cuando se alteran los timbales, suelto el reggaetón. Eso está bien, show, como era así, míralo. Llamaste al hombre que hace que te muevas con dembow. Cuando JDC llega, se siente, cambia el ambiente. El baile se pone activado, se vuelve potente. Me encanta verte cuando lo bailas semidesnuda. Con ese cintre te ves sexy, no le pongas duda. Ja, mami, cómo se te marca el cintro. Después del party con mi voz a solas te despisto. No tengo problema para hacer que te mueva en la disco. Mami, con mi voz te despisto. Sácate el cintro que vamos a darle pa'lante. No tengo problema para hacer que te mueva en la disco. Mami, con mi voz te despisto. Sácate el cintro que vamos a darle pa'lante. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Mami, aquí estoy yo, wow. Vamos a bailar dembow. Yo voy a darte y devorarte con mi reggaetón. Sazón del bueno, liriqueo, reggaetón desnudo. A puro fuego te despisto hasta en el desayuno. No te resistes cuando canto, quema fuego lento. Potencia lírica que queme lo que represento. Soy JD, el entonador. El man que cuando canta no te resiste, mi amor. No tengo problema para hacer que te mueva el disco. Mami, con mi voz te despisto. Sácate el cinturón que vamos a darle pa'lante. No tengo problema para hacer que te mueva en la disco. Mami, con mi voz te repito. Sácate el cinturón que vamos a darle pa'lante. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Sos inteligente, baby. Cuando me llamas pa' cantarte, tú me vuelves crazy. Cuando tú lo mueves pa'